Ya te digo, yo lo que hacía era cantar y bailar, más bien o más mal, porque tocó como todos los chiquillos. Pero a los 7 años, en el Arco Santiago había una barbería que el barbero era gitano. Le llamaban Don Guindo. Y antes los barberos, en aquella época, casi todos, eran aficionados a la guitarra. Porque llevaba mucho tiempo solo, porque antes la gente no se pelaban tanto como ahora. Y se llevaba mucho tiempo solo y la guitarra era una cosa que a los barberos les llamaba mucho la atención y eran aficionados. Entonces Don Guindo era aficionado a la guitarra y siempre tenía un guitarrillo allí que tenía él en la barbería. Los gitanos de Santiago, de la calle Nueva, pues todos para Barandí. Era el casino de los gitanos. Porque allí se pelaban a lo mejor cada 4 o 5 meses, cuando venían de la sala temporada del campo, y tenían dinero y ellos se pelaban. Pero si no, estaban allí charlando y estaban. Porque este Don Guindo era un manita. Él hacía impleitas, hacía sopladores, le echaba a los sillones de rejilla, le echaba asientos con la conguita. Y tocaba la guitarra también. Entonces tenía allí el guitarrillo. Y yo cada vez que mi padre me llevaba allí, o yo iba a buscar a mi padre allí, pues le echaba mano al guitarrillo inconscientemente. Y yo me liaba allí a darle aquello. Y entonces mi padre y los gitanos eso, y Don Guindo decía, oye, morado, pues el niño, porque yo movía las manos sin tener, tú sabes, idea de aquello, pero yo la movía con ritmo. Entonces ellos me empezaban a tocar las palmas y yo salía con 7 años. Y claro, pues le llamó la atención a él y entonces le dijo a Don Guindo una vez, Don Guindo, Paco, ¿por qué no me vende el guitarrillo? Que mi niño a veces aprende a tocar la guitarra y tal. Y entonces le vendió, que me parece que le costó un duro o 6 pesetas le costó el guitarro. Y entonces mi padre me compró el guitarro ese y entonces ya yo en casa, en la fiesta, yo ya tocaba la guitarra con ellos. Sacabas tu guitarra. Eso es, la mano izquierda no sabían de ponerla, pero la derecha sí iba perfectamente. La derecha iba perfectamente. ¿Y lo conservas ese guitarrillo? No, ajolá. ¿Eh? Bueno, te estoy hablando, cuando yo tenía 7 años, pues fíjate, hace 61. Sí. Llega un momento... No, 71. Hace 71. 71.